No es vida que no atraviesa la muerte. A todos nos gusta la vida plena, el bienestar, el disfrutar. Y tenemos seguramente, ojalá que sí, un montón de oportunidades de nuestra vida para sentirnos plenos, gozosos, con un bienestar que disfrutamos, que compartimos en la familia, con amigos. Eso es vida, pero vida de resurrección es otra cosa. Es la superación de una adversidad. En el caso de Jesús, claramente, la muerte, nada menos. Y en nuestro caso, tantas adversidades, dificultades personales, de laburo, de educación de los hijos, dificultades de salud, problemas de relación. ¿Quién de nosotros a esta altura de su vida no ha atravesado alguna experiencia de muerte? ¿Y quién de nosotros no ha visto cómo Dios lo tomó de la mano para poder trascender, ir más allá, superar esas experiencias duras que a ninguno nos gusta y sin embargo todos, porque somos humanos, atravesamos? La muerte forma parte de nuestra vida. Y entonces por eso es que el domingo pasado acudimos a la Pascua, porque Pascua es vida de resurrección. Es la superación de nuestras experiencias dolorosas. El Señor nos convence con su resurrección que no hay conflicto, no hay cruz, no hay pérdida, que no se pueda superar, que no se pueda trascender. Bueno, hoy para nosotros, cada uno viene desde su propia familia, desde su propio lugar, digamos, cada uno viene con su propio presente, más o menos favorable o más o menos dificultoso, pero hay algo que hoy nos aúna en una experiencia común. Venimos de una experiencia de destrucción. Nuestro templo está parcialmente destruido. Y entonces la Pascua, fíjense, ¿no? Nos pasa en la octava de Pascua esto. La Pascua nos desafía, nos invita a que vivamos nuestra vida cristiana compartida, me refiero a la vida de la comunidad, como vida de reconstrucción. Y entonces, así como la vida de resurrección es superior a la vida y a la muerte que trasciende, de un modo semejante, diríamos, la reconstrucción de nuestra iglesia va a lograr, por lo menos, esto es lo que yo intuyo, va a lograr dos grandes frutos. Primero, tendremos un templo renovado y seguramente más lindo que el que era, que ya era muy lindo. Pero además de esto, y esto es lo más importante, hará que la comunidad de la Merced se una íntimamente, tal como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en dos oportunidades en el texto que leímos hoy, dice que los discípulos vivían íntimamente unidos en la oración, en la fracción del pan, Eucharistein, la Eucaristía, la fracción del pan, la misa, y ponían sus bienes en común. Bueno, los invito a ver un video que habla precisamente de la vida de resurrección. Se trata nada más y nada menos que un video que sintetiza nuestra Semana Santa, lo que hemos celebrado, lo que hemos vivido juntos durante esos días de la Semana Santa y especialmente el día de la Pascua. Y entonces, viendo la vida de la Pascua, también veremos un poquito, una pequeña síntesis de lo que nos pasó con nuestra iglesia.